eso era el grupo Collective Istanbul. Collective Istanbul, que nos interpretaba una pieza tradicional, anónima, no hay referencia a quien la compuso, y que lleva por título Romsky Joshek. Collective Istanbul, de un álbum del año, a ver si está el año por aquí, sí, 2008. Krivoto es el título del álbum. Es un, básicamente, y originalmente es un sexteto mixto, que lo conforman, a ver, aquí tenemos Ashley Dogan a las voces, pero precisamente en este tema no cantaba. Richard Lanievke al saxo, a los saxos alto, tenor y barítono, sí que tocaba en este tema. Talak Karaoglu al clarinete. ¿Quién aquí tenemos? A Taner Karaorgu al acordeón. Ertan Sahi a la tuba. Edis. Hay una serie de gente que son familiares, veo que hay el mismo apellido. Edix Afisoglu toca la batería. Pero este tema no tocaba, lo toca en otro. Y después hay un par de invitados. Hay un par de invitados más en el disco, pero básicamente la formación es esa. Vamos a escuchar ahora otro tema de este grupo, Collective Istanbul. Istanbul, no creo que sea necesario explayarse mucho en ello, pero lo comentamos, es la capital de Turquía, además es la ciudad más grande de Turquía, y es la capital, sí, ¿no? Bueno. Y es la ciudad y es la tercera más poblada de Europa, conocida como Constantinopla en la época del Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Está considerada como una de las ciudades más bellas de Europa, siendo una de las tres urbes transcontinentales que se sitúan entre Europa y Asia. Digamos, es la más conocida. Hay otras dos que son Atirau y Orenburgo, pero la más conocida de todas es Istambul, a un lado de la costa es continente y al otro es el otro, occidente y oriente, Istambul. Y el grupo coge el nombre de la ciudad de la cual ellos son originarios, Collective Istambul. Vamos a escuchar un tema, también un tema tradicional anónimo. Es un tema con un tiempo más lento que el que escuchamos anteriormente. El tema que escuchamos en primer lugar, Romsky Joshek, es una melodía popular de origen macedonio. De origen macedonio. Y lo que vamos a escuchar ahora, y me decía Jay que música más alegre, dan ganas de bailar, pues sí, decía yo, porque una de las finalidades del programa es un poco también dentro de otras aspiraciones, es alegrarle la vida a la gente. Y el tema que vamos a escuchar ahora es una pieza lenta, es una melodía originaria de Bulgaria. Es una pieza tradicional de Bulgaria, que también no se desconoce el autor, por lo tanto no se puede mencionar, y en el disco dicen anónimo. En primer lugar vamos a escuchar la introducción al tema, Aguir Bulgar, Bulgar con V de corta de Valparaíso, sino con V, Bulgar de Bulgaria. Aguir Bulgar, lo pronunciamos así porque si digo vulgar, a lo mejor pues ahí donde está el posible error. Agur Vulgar, hay una introducción de menos de un minuto y después viene el tema, que dura aproximadamente 4 minutos y unos 15 segundos. Un montón de músicas, Collective Istanbul. Thank you. ese tema titulado Aguirre Bulgas, del grupo Collective Istanbul, del álbum Krivot del año 2008. Bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta en estos minutos que llevamos de programa, 19 casi, que estoy otra vez con la voz y la garganta un poco afectada. Esta vez no es resfrío, no es una bronquitis, espero que no lo sea. Una bronquitis leve como la que tuve hace menos de 2 meses. Pero ahora es más bien efectos de la polinización, que ya las personas que somos algo alérgicas al polen, pues ya nos advirtieron que esta primavera iba a ser particularmente severa aquí en Barcelona, por un alto grado de concentración de polen, más alto de lo habitual. Entonces, que nos aprontáramos, y uno de los efectos, pues hay personas que le coge los ojos, la nariz, asma y bronquios, y un poco a mí me ha afectado un poco de momento por los bronquios, un exceso de mucosidad, pero en fin, por lo tanto, esa es la razón de esta voz que tengo así un poco congestionada. Me intentaré hablar menos. Seguimos en Estambul. Seguimos en Estambul. Ahora con el grupo de Hüseyin Türkmenler, de un álbum que lo llamaron Café Estambul, Minaretes y And Mosque. Son los minaretes, no son sondas. Está como las torretas desde donde el imán, ¿no?, en los países musulmanes hace el llamado a la oración. Las mosques son las mezquitas. Turkish Delight y el Mar Negro. Bueno, de este álbum vamos a escuchar en primer lugar una composición titulada Kazlarin Karasina. Hüseyin Türkmenler, un montón de músicas. Yarın bir hatıralar, bana özün dilinden yarın. Clarín Caracina. El grupo de Hüseyin Türkmenler del álbum Café Istanbul. Un montón de músicas. Continuamos con este disco y con este grupo. Y ahora vamos a escuchar otro tema, otro temita de este álbum. Misket. Misket. Esto es un disco del año 2004. Hüseyin Türkmenler, disco del año 2004. Y si hablamos de Turquía y seguimos en aquella zona, Turquía tiene unos vecinos, inclusive los tiene dentro, que yo creo que a la larga están, digamos, llamados a entenderse. Son sus vecinos kurdos que luchan por tener su propio estado libre y en paz, y no tener que depender de Turquía. Ellos, inclusive han habido épocas en que las luchas han sido fuertes y con enfrentamientos armados y atentados y represión por parte del gobierno turco hacia estas minorías kurdas. Y así están, descendientes de los antiguos medos, los kurdos han carecido de un estado propiamente dicho, si exceptuamos el que dio lugar al imperio medo en el año 612 antes del crucificado, supuestamente antes de Cristo. Se constituyó como pequeños principados de estructura tribal, similares a las organizaciones feudales de la Edad Media Europea. El pueblo kurdo fue fragmentado por primera vez durante el auge del Imperio Otomano, que dio lugar a que surgiesen en el Kurdistán dos esferas de influencias, la persa y la otomana. El fin de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de los tratados internacionales que dieron origen a la configuración moderna de las naciones-estados marcaron la más importante y definitiva división institucional del pueblo kurdo al servicio de intereses ajenos. Hay un Kurdistán dividido en diferentes soberanías nacionales. Hay kurdos en Turquía, en Irán, en Irak, en Siria y en la antigua Unión Soviética. Kurdistán. Aquí tengo un grupo justamente del Kurdistán. Un grupo que nos toca música kurda tradicional. Es un trío. Kayan Kalor toca el kamanché. El kamanché es un violín, digamos, es un violín oriental que es tradicional en la música clásica persa. Le acompaña también Ali Akbar Moradi al tambor y a la voz. Y aunque el tambor les haga pensar de que es un tambor, un instrumento de percusión, no lo es. El tambor es el laúd. Y también en Egipto le llaman ut, ¿no? Ut es prácticamente el mismo instrumento. Y el tercer músico, ahora sí que es el percusionista, es Pehman Ahadadi, que toca el tombak. Es un tambor hecho de madera maciza cubierta con una piel que puede ser de cordero o de cabra. Bien, ahí tenemos al trío. Se los repito, por si los he confundido o las he confundido. Kayan Kalor al kamanché, al violín, Ali Akbar Moradi al tambor, a la voz, ¿no? El ut o la ut, y Pehman Ahadadi al tombak. Vamos a escuchar en primer lugar una pieza titulada, el álbum de hecho tiene un título en inglés, In the Mirror of the Sky, en el espejo del cielo. Y la primera composición que vamos a escuchar se titula Chouj, un montón de músicas. Thank you. El álbum In the Mirror of the Sky de Kayan Calor y Alik Akbar Moradi. Esto es un disco del año 2004. Música kurda. Vamos a continuar con otro tema que lleva por título, según puedo leer, Gel Eva Darre Forout. Seguimos con este trío compuesto por Kayan Calor al Camanché, que es el violín oriental, Ali Akbar Moradi al laúd y a la voz, y Benjam Hadadi a la percusión. Un montón de músicas. Thank you. ya ve que terminan todas las piezas así. No es error del lector. Gael Eva Darrefourout, de este trío de músicos kurdos que tenemos esta tarde aquí en Un Mon de Músicas. En lucha, o de un grupo social, político, étnico en lucha por la reivindicación de su territorio, de su soberanía territorial, a otro que es un estado soberano, independiente y democrático desde 1991. Bueno, esto de democrático está muy bien en el papel, pero yo ya a estas alturas de la jugada ya no sé realmente qué significa esto de ser democrático. España y su rey, esto es una democracia. Chile es una democracia. Estados Unidos es un país demócrata. Venezuela, Cuba, China, estoy poniendo así extremos que salen a voleo, ¿eh? Jay desde Santiago nos dice lindo, dice, pero un poco agudo, me gusta, es diferente. Sí, es un poco agudo, es por los instrumentos de cuerda. Normalmente la música oriental en Asia, con estos instrumentos, que en algunos casos son, y ahora lo veremos mucho mejor en la música que vamos a escuchar ahora, instrumentos de cuerda, que los podíamos dividir en dos grupos: aquellos que se tocan con una púa, como es el caso del laúd que escuchábamos en este grupo, o el violín, que se toca con un arco, y ambos obviamente producen estos tonos agudos. En los instrumentos de cuerda ya tenemos que irnos al cello o al contrabajo o a la viola de gamba para tener un... Pero claro, la viola de gamba ya es... estamos hablando de música clásica. Pero de instrumentos de cuerda para tener sonidos más graves. Bueno, y este país del cual estoy hablando es Kirguistán. Kirguistán. La capital, Bishkek. Es un país en Asia Central, rodeado por Tayikistán al sur, Uzbekistán al oeste y Kazajistán al norte, y China en el sur y el este. Es decir, estoy seguro que todos ya saben, y todos saben exactamente dónde estamos situados en el mapa, ¿verdad que sí? Rápidamente el personal a buscar los atlas. Buscar primero China, Uzbekistán, en fin. El país ocupa un área de unos casi 199 mil kilómetros cuadrados, siendo el 94% del país montaña, con varios picos por encima de los 7.000 metros, en la cordillera de Tian Shan al sudeste, por lo que Kirguistán ha sido llamado la Suiza del Asia Central. La Suiza del Asia Central. Kirguistán está justo después de la señal, a mitad de camino del legendario Camino de la Seda, que conectaba el Mediterráneo y el Mar Negro con China desde el siglo II hasta el siglo XIII después de Cristo. La ruta de la seda se dividía en Merv, actualmente en Turkmenistán, y Samarcanda, actualmente en Uzbekistán. Y las rutas del norte iban a través de Kirguistán desde alrededor del siglo VII en adelante. Esta ruta, a lo largo de la cual viajó Marco Polo, trajo intercambio comercial y cultural entre el este y el oeste. había un intercambio muy fructífero de tecnologías, artes y religiones. La ruta presentó un cuadro sorprendente de diversidad religiosa, coexistencia y tolerancia. La ruta de la seda pasaba también música y danza del oeste al este y viceversa, por supuesto. Y a lo largo de él se fundieron los estilos artísticos indios, chino, griego y tibetano, que dieron lugar a una nueva música. Vamos a escuchar unas cuantas piezas musicales, algunas instrumentales, otras cantadas, y les voy a intentar explicar el sonido de algunos instrumentos, no todos. Ya les di una pista antes, que los instrumentos de cuerda se dividen en aquellos que se tocan con una púa y otros que se pulsan las cuerdas y otros que se tocan con la ayuda de un arco. Lo dejo ahí. Seguiremos después de esta primera pieza, que es una pieza instrumental. Claro, un país como Kirguistán, que es fundamentalmente un país de montañas, y vaya montañas, ¿no? Picos superiores a 7.000 metros. ¿Cuántos les dije que habían? Pues unos cuantos, ¿no? Varios, dicen varios picos. Pero si los otros no pasan de los 7.000, ya se pueden imaginar, ¿no?, la altura que tiene. 94% del país son montañas. Es un país agrícola, pero sobre todo un país de pastores. Un país de pastores. Entre todas la mayor parte de las canciones que tenemos en este disco giran en torno a la vida rural, obviamente. La primera pieza es una melodía justamente de los pastores de Kirguistán. Los nombres son prácticamente impronunciables, ¿eh? Yo se los voy a leer de forma fonética, tal cual como están escritos. Koichulardin Conjur Ku. Así se llama el primer tema que vamos a escuchar, 2 minutos 24, un tema instrumental. Thank you. pieza musical que nos llega de Kirguistán. Ya lo ven, esto era una flauta. Una flauta. ¿Qué es lo que nos pone aquí? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos explica esto? Porque claro, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, la familia de vientos de madera y los de metal. Vale, también hay dos familias, también hay dos familias. Los instrumentos de viento de madera tenemos el Shores, el Svisig y el Surnai. Y después están la familia de viento de los metales, los Kernei, que también incluye un instrumento hecho de un cuerno. Un cuerno, me imagino que debe ser de vaca, y en eso, mira, un paralelo con la trutruca de mapuches en Chile, que al extremo también tiene un cuerno que es, viene a ser, bueno, posteriormente, porque es un desarrollo que sale de ahí, es la campana, ¿no?, de los instrumentos, como la trompeta, el trombón y todos los instrumentos de viento, ¿no? Es quien el adminículo que expande el sonido. Bien, no les voy a repetir el título del tema porque ya les digo, escrito en su idioma original. Y además, bueno, mejor que les diga el título en traducido, ¿no? O de qué se trata el tema. Esta era una melodía de pastores. El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema que lleva por título Vos Oigo, y está dedicado al pastor. Directamente, es un tema dedicado al pastor. Música de Kirguistán, Asia Central. Yeah. ese tema Voz Oigo, dedicado al pastor. Música de Kirguistán. Escuchemos un otro tema, Mash Butoy. Es un tema de 1:30 y es como una, podría ser como una alegoría a un deporte nacional que es bastante común allí en la zona. Los más destacados son en este tipo de carreras de caballos, son en Mongolia, son famosos los caballos de allí, las competiciones que se hacen en aquella parte del mundo. Mash Butoy es un instrumental, carrera de caballos. Esa carrera de caballos. Bien, ahora vamos a escuchar un tema que lleva por título Pronto nos encontraremos. Pronto nos encontraremos. No se olviden, esto es Ulmón de Músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite los miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana, y que también lo escuchan en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los días martes a partir de las 22 horas, y al martes siguiente la repetición a las 8 de la mañana. También, aparte de la FM, el 88.9, pueden escuchar la Radio Neta en el streaming con la página web. www.laradioneta.cl. Y un montón de músicas también se escucha en Granada, Andalucía. Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y con la página web, radioalmaina.org, radioalmaina.org, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y si en todas estas posibilidades, partiendo desde el directo, como hoy, en un martes, hoy concretamente martes 16 de abril del año 2013, si no nos pueden escuchar en directo, el martes de 4 a 6, pues, y en las otras posibilidades, en la Radio Neta, en Radio Almaina, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. La familia de instrumentos de percusión está dividida en tambores y otros instrumentos de percusión. Una variedad de la categoría del tambor es el double bass. Un conjunto de dos tambores de sonido grave que proporcionan el ritmo básico, como los timbales de una orquesta. Y al igual que los timbales, los double basses, y no crean que estoy leyendo mal double bass, ¿no? Está escrito así, double basses, como está entre está escrito en de forma entrecomillado, pues ese es el, me imagino será el nombre con que ellos lo llaman. Estos double basses pueden ser afinados individualmente. Otros instrumentos de percusión están representados, lo que vendría a ser la percusión menor, por una variedad de campanas colgantes, cajas de maderas y pezuñas de animales. La claridad, la brillantez y un marcado ritmo caracterizan el sonido de estos instrumentos. Dos instrumentos de percusión similares podrían formar su propio grupo debido a su tono distintivo, el temir tomuz y el gichash os komuz. Estos dos instrumentos están relacionados con cientos de instrumentos similares en todo el mundo, pero el único sitio donde el temir komuz ha pasado de ser un instrumento puramente rítmico a uno con calidad tonal es en Kirguistán. El temir komuz está caracterizado por su complejidad rítmica, brillantez tonal y expresividad. Bien, escuchemos este tema titulado Pronto nos encontraremos. Un montón de músicas. Yeah. música que nos llega de Kirguistán, a un montón de músicas. Ya hemos pasado el ecuador del programa, llevamos ya un poco más de media hora, una hora y nueve minutos, y seguimos aquí en Asia Central, en Kirguistán. Un par de temas más cortitos antes de irnos, no muy lejos, no muy lejos. Hoy me ha dado por llevarles musicalmente por aquella parte del mundo. Vamos a escuchar el sonido de tres flautas. Vamos a comenzar con una pequeña flauta de cerámica, una pequeña flauta de cerámica, y el tema lleva como título Chopo Chor. Es un instrumental, obviamente. Llega casi a los 2 minutos, 1:52. Una pequeña flauta de cerámica. Ahora vamos a escuchar otra pieza titulada Kishine Shogoi no Shor, otro instrumental. Este es un poquito más largo, 3 minutos, y se toca con una pequeña flauta, pero en este caso es una flauta de madera. Thank you. canción hemos escuchado una pieza interpretada con una pequeña flauta de madera. Y nos falta una tercera flauta. Les había dicho que eran tres. Llevamos una pequeña de cerámica, una pequeña de madera. Y ahora la siguiente pieza se titula Sibisky. Es otro instrumental. Esta dura 1 minuto 5 segundos y se toca con una flauta travesera. Cambiamos de flauta en cuanto a la forma de tocarla, una flauta travesera. Y aquí tenemos esta última pieza. O posiblemente toquemos otra, no. No, será la última pieza de este paso que hemos hecho por este montañoso país del centro de Asia, Kirguistán. Un montón de músicas. Se los había dicho, 1 minuto 05. Esto era una pieza titulada Sibisky, interpretada con una flauta travesera. Bien, les decía que vamos a continuar este viaje, un montón de músicas. Y por allí cerca, seguimos por allí cerca. El país Badakhshan está situado en el corazón de la región de Pamir. Badakhshan tiene fronteras con Afganistán, China y, adivinen, Kirguistán, el país por el cual acabamos de pasar. Es una región totalmente aislada, es parte de Tayikistán. Está constituida por profundos valles y altas cadenas montañosas, cuya carretera principal va a través de paisajes con una altitud media de 4.000 metros de altura. Era una región que estuvo prácticamente no transitada, no explorada por siglos. Esta provincia, Badakhshan, tiene 7 lenguas diferentes. Todas pertenecen a la misma familia de lenguas indoeuropeas. Gracias, bueno, debido, más bien, no thanks to this isolation, debido a este aislamiento, las tradiciones específicas propias musicales se han mantenido prácticamente no han sido tocadas, no han cambiado, no han tenido influencias foráneas por siglos. Los músicos de Badakhshan, que son fundamentalmente de la región de Ismailit, tocan un repertorio fundamentalmente de música clásica persa y poemas y poesía persa, al igual que músicas populares y canciones religiosas. Les voy a hacer escuchar un par de piezas de un concierto de un grupo liderado por John Bass de Chamblier, que vive en una casica, una casita típica de aquella zona, en un pueblo que se llama Sipong, que está en el valle del río Partang. Es un lugar donde él escribe poesía en persa o copia libros de poetas no antiguos cuyos libros son digamos difíciles de encontrar. El líder del grupo, John Bass de Chambier, toca el guillac, que es una especie de, es un instrumento de cuerda, de tres cuerdas, que se toca con un arco. Es curioso porque es como si fuera una viola de gamba, pero más pequeña, y en vez de tener la forma de un violín, es cuadrada. Y por lo que veo en la foto, tiene un recubrimiento de piel, que es lo que sirve como caja de resonancia. Mokhtar Mubarak Kadamov toca el setor, que es una especie de es un instrumento de cuerda, pero que se tañe, que es una especie de como un laúd con el cuello del instrumento muy largo. A la percusión con el daf tenemos a Chodikan Mapatkulov. A otro instrumento de cuerda que también se rasga es la tambura y el rubab, Hulamsho Sofarov. También es otra especie de laúd, pero un poco con el neck, ¿no? El más corto que el sector. Y a la voz tenemos a Sahiba Dovlat Sheva. Esto es un concierto, está grabado en esto se grabó en un concierto, está grabado por un sello francés. Se grabó en el Teatro de la Villa de París el 27 de noviembre del año 2003. 27 de noviembre de 2003, Teatro de la Villa, París. Vamos a escuchar en primer lugar, vamos a entrar directamente al concierto. El primer tema es la melodía du guillac, que es el instrumento que toca el líder del grupo, lo podrán apreciar. Es una pieza instrumental. Y el siguiente tema, es ya con canto, y dice, tengo ganas de llorar, ¿no? Tengo ganas de llorar. Y vamos a dejar los dos temas que vayan fluyendo de forma continua. Como es un directo, así como empezamos con aplausos, entre tema y tema, pues seguramente también habrán aplausos. Un montón de músicas. ¿Has visto? Salto de después de un par de temas, nos vamos al tema número 6 y vamos a escuchar dos, y vamos a hacer más o menos lo mismo que que hicimos antes, que es escuchar primero una pieza instrumental y después una pieza con canto. La primera que vamos a escuchar ahora, que será la tercera de este grupo de Badakhshan en concierto, grabado en el Teatro de la Villa de París. La melodía del tambur. Aquí podremos apreciar el otro de los instrumentos. El tambur, que habíamos dicho que el tambur, dentro de los instrumentos que hay en este grupo, es un instrumento de cuerda, que se tañe. No como el del líder, la primera pieza que escuchamos, que es una especie de viola de gamba o de violín. Tambur melody. Y la siguiente pieza es Una noche de luna llena. Una noche de luna. A moonlight night. Una noche de luna. Música que nos llega de Asia Central, de Badakhshan, concretamente. Un montón de músicas. خوش خرامه با دنیا خوش آمدی ای با نازوی شوی تو در اینجا خوش آمدی ای با اوریان جنت ایالا خوش خوش آمدی وصفی تو را بگویم هر جا خوش آمدی کامی خوش خرامی با دنیا خوش آمدی باناز و ایشوی تو در اینجا ای با ناز و هیچ 6, que la que acabamos de escuchar iba a ser un instrumental, un tambor melody, y a lo mejor es una mezcla de instrumental y canto. Bueno, En fin, lo dejamos así. Esto era música que nos llega directamente desde Badakhshan. En concierto, grabado en el Teatro de la Villa de París. Teatro de la Villa de París, el 27 de noviembre del 2003. Y esto lo editó el sello francés Naïf Records. Bueno, ¿qué nos va quedando de tiempo? Bueno, estamos en los últimos, ni algo más de 10 minutos de música posiblemente. Y lo vamos a emplear escuchando música del Azerbaiyán. Nos desplazamos un poquito, ya no son países fronterizos, pero... Casi. Todos pertenecen más o menos a la misma área de influencia cultural persa. Azerbaiyán. Edalat Nasimov es un hombre de Azerbaiyán, pero él nació en Armenia. Una pequeña ciudad en Armenia, en Kabar, al sur del lago Goisha. Y él toca el sat, es una especie de laúd, de ut. En Irán le llaman shogur. Y son aparentemente piezas improvisadas, con variaciones que parecen interminables. Es un hombre que ha estudiado con verdaderos maestros del instrumento. Ha estudiado con verdaderos maestros del instrumento. Este disco que tengo en mis manos está editado por el sello Okora. Es el sello de Radio France. El sello de Radio France, que tiene un apartado de música étnica realmente fabulosa, Okora, con C, Okora. Esto se grabó en Bakú en diciembre del 97. Y el disco lleva por título simplemente El arte del Saz, el arte de este instrumento de cuerda, de este tipo de laúd. Es un arte que viene desde los siglos XV o XVI hasta el día de hoy. Vamos a escuchar en primer lugar, vamos a ver si lo tengo bien puesto y no apreté el play en otro que no corresponda. Sí, aquí lo tengo. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Kereili, de este disco de Edalat Nasimov, que lo titulan The Art of the Saz, un montón de músicas.

Antonio Narváez. Saludo a Jay, que nos ha acompañado a lo largo de todo el programa desde Santiago de Chile con el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Esto será cuando ustedes quieran. Ah, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Otoño ya en Valparaíso, Chile, y nosotros en primavera, y cada vez más primavera, primavera de verdad. Hasta la próxima. Adiós. Adeu. Bye bye. Chao. Un montón de música es.